yo te beso y te suplico que no te vayas de mí. Luego más tarde, al despertar mi no verte, es cuando lloro de tristeza y de dolor. Ahora que me veo prisionero tras la reja y tú no vienes a mitigar mi dolor. Pero no importa, te deseo mucha suerte, si es que con otro compartes el amor. Porque yo tengo la esperanza que algún día he de ser libre como tú lo eres hoy. Y si después yo te encuentro en mi camino y suplicando tú me pidieras perdón, te equivocaste, ni te quiero ni te odio, porque engañaste a mi pobre corazón. Ser libre como tú lo eres hoy. Y si después yo te encuentro en mi camino y suplicando tú me pidieras perdón, te equivocaste, no te odio, pero tampoco te quiero, mujer, porque engañaste